noticia de amor. Al mirarla yo sentí una corriente, señor, y desde entonces mi amor todito se lo ofrecí. Ella me dijo que no, no, no, que no podía aceptar. Y yo le dije, por Dios, quiero en tu boca besar mi florecilla de amor. Yo quiero siempre sentir una alborosa pasión y así podremos vivir. Pasión.